que venir a Quito es un deber, y que como no hay usar es de volver. Dicen que venir a Quito es un deber, y que como no hay usar es de volver. ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad si tengo la esperanza de regresar? ¿Qué tiene que ver esa agua con mi voluntad si tengo la esperanza de regresar? Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de la llave es la mejor. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, la llave es la mejor. Y sobre todo la vista de la capital, qué deliciosa, qué rica. Con las palmas arriba, mi gente, esto es la alegría, el frío sensacional. Baila, baila. Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de la llave cualquier cosa en el Ecuador, pero el agua de la llave es la mejor. Y ya estamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para compartir una jornada más, en la que tendremos un invitado especial con el cual hablaremos sobre el oficio de ser un cantante, los sueños que tienen los seres humanos y sobre todo la vocación, la habilidad y la destreza de poder desarrollar el oficio de cantante. Muchos dirán, yo soñé ser cantante, no lo pude hacer. Otros dirán, lo logré, y otros lo estamos perfeccionando. Entonces, ustedes han podido escuchar a cientos de artistas que han venido aquí a los estudios de la radio y decir que la tenacidad, que la convicción, que la confianza y sobre todo ese deseo de triunfar debe estar siempre presente para cumplir con las metas y con los objetivos. Así que habíamos tenido nosotros el gusto en este programa de escuchar a los artistas, a los cantantes. Por ejemplo, el trío sensacional nos traía este popurrí de San Juanitos, en el que debe ser que usted estuvo muy alegre. Ahí empezó el movimiento corporal en cada una de sus actividades, no sé, en su casita, en la oficina, de pronto en la tienda, de pronto, porque ahora Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ustedes la pueden escuchar en su celular, ingresando a Play Store, poner Radio CCE y descarga la aplicación y disfrutar de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también usted puede disfrutar de este programa en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañal, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premiera en Ibarra, en el satélite www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos quienes nos escuchan en la Amazonía a través de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape. Muy bien, recuerde que nos puede ver y escuchar en www.radiocce.com y también en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana www.radiocce.com. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música. Yo quería decirles a ustedes que para mí es importante comunicar, compartir con ustedes. Y este programa poderlo dedicar también a alguien que, ya lo habíamos contado en este medio, nos dejó físicamente, pero que ha dejado esas huellas, como siempre lo decimos, a través de esos registros musicales, a través de personas que han tenido la buena voluntad, el deseo, el sueño, como siempre decimos, de dejar registros de aquellas personas que se han dedicado a la música. Así fue uno de los personajes que habitó en Esmeraldas, como es don Segundo Nazareno, conocido como don Nasa, que ustedes sin duda de pronto lo pueden tener en sus hogares gracias a ese proyecto de Taitas y Mamas, que tuvieron la gentileza de registrar el trabajo de este hombre soñador que se dedicó a la agricultura, pero que nunca dejó la música. Así que hoy en este programa les vamos a presentar parte de una biografía que lo hacemos y que con esto les rendimos un homenaje post-mortem. Siempre dicen que hay que hacer las cosas en vida, pero también quiero decirles a ustedes que hay que recordarlos independientemente de que ya se hayan ido, porque ¿cuántos de ustedes le conocen? ¿Sí? ¿Algo? ¿Mucho? Sí, otros no lo conocerán. Pero aquí nosotros vamos a presentarles la historia de este personaje. ¿Pero qué les parece? Si de inmediato me voy con ese cuento que siempre lo presentamos, recordándoles que hoy conoceremos algo más del oficio de ser un cantante. Bueno, esta historia que hace referencia a una niña cantante es bien cortita. Es un cuento infantil, es un cuento para los niños, las niñas y aquellos que tenemos encerrado también ese niño dentro de nosotros. Dayana, desde Honduras. Había una vez una niña llamada Rosita. Desde los 3 años le gustaba mucho cantar. Una vez se fue a su casa a dormir y soñó que era cantante. A la mañana siguiente en la escuela hicieron un recital del cantante y cuando la niña cantó, todos decían, ¡qué linda voz! ¡Tan linda que parece esa niña un ángel! Al final, ella ganó el premio. Y desde entonces la maestra y sus compañeros le decían, ¡voz de ángel! Y miren ustedes que gracias a ese gran sueño, lo alcanzó, claro que lo alcanzó, porque terminó siendo una cantante de música. Bueno, y en este caso el ejemplo de esta niña es que se hizo música cristiana. Ustedes recordarán todos esos procesos que vive la música hasta llegar a ser, en este caso, una niña cantante de música cristiana. Bueno, y a esto ella nos comparte, Dayana, también la moraleja de esta historia y decir que ganar o perder no importa. Lo importante es divertirse y cumplir los sueños. ¿Qué tal? ¡Ah, qué maravilla, qué maravilla! ¿Y usted qué está pensando ser? ¿Un arquitecto, un ingeniero, un músico, un qué más? Un comunicador, ¿ah? ¿Sí? Un político, bueno, ahí está. Póngalo en práctica, empiece a caminar, traces en sueño, no lo suelte, agárrelo duro porque, ya sabe, si usted permite que ese sueño venga y después diga, ah, no, y le pone ahí un poco de pesimismo, no vale la pena. Súmele energía, súmele los buenos deseos, porque nosotros en este instante le invitamos a que cumpla sus metas, sus objetivos. Le enviamos muchísimas flores para usted. Gracias por ser parte de este programa de los 940 AM y www.radiocce.com y todas las radios amigas. Gracias a las personas que se suman a través de las redes sociales y también a través de la señal que nos escuchan aquí en Ecuador o en cualquier parte del mundo. Y con esto agradecemos a nuestro compañero que hoy me acompaña, Diego Salazar, en controles, y nos vamos a ir con más música. Y el siguiente tema musical es junto a estos grandes cantantes, el trío Pambil, y nos trae El Camino de la Vida. Un ángel nos protege con cuidado. cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Empezamos otra etapa del camino, un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez si llego a la vejez, que estés conmigo. ¿Qué tal esa canción? ¿La han disfrutado muchísimo? Bueno, quería decirles y recordarles que este programa tendremos invitado, vamos a recibir la serenata, pero lo dedicamos, recuerden, a este gran personaje como es don Segundo Nasa. Así que antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, vamos a escuchar este siguiente reportaje que les hemos preparado. El vozarrón del hombre de la música ecuatoriana y afroamericana, que nació y creció recibiendo la brisa del mar y la fortaleza de la naturaleza, mientras tuvo contacto con el aroma del cacao, las plantas de plátano, guineo, caucho, así como el sonido del viento, el canto de las aves, que posteriormente fueron el alimento de su espiritualidad, para reflejarlo en el año de 1999 en su primera agrupación llamada Bambuco, que la conformó junto a otros connotados artistas. Linder Valencia, quien tuvo el gusto de compartir con Don Nasa, considera que Ecuador y la música afro pierde a un gran personaje, pero que se mantiene vivo por su música. Nasa fue uno de los grandes, como decimos nosotros, de esta, digamos así, de esta última camada de grandes maestros de la música afroecuatoriana, que la integran también Fetita Palma, Papá Roncón, que son muy conocidos, pero bueno, algunos otros que también por su edad ya han muerto, como Roberto Escobar, don Hernán Ayoví, han formado parte de esta gran camada, de este gran grupo de maestros, músicos y cantores, de los cuales hemos tenido la oportunidad de aprender de su talento, de su enseñanza, de sus saberes. Y claro, para una persona como yo es un privilegio haber sido partícipe de producciones musicales como lo que hicimos con el grupo La Canojita hace ya casi 20 años, lo que hizo el grupo Bambuco cuando se grabó el disco Yo Soy el Hombre, la última producción que fue también conocida en el país, que fue de Taita y Mama, que formamos parte de la producción, y ahí don Nasa puso su voz. Entonces, para nosotros representa esa oportunidad, ese privilegio de haber estado cerca de maestros grandes como don Nasa, ¿no? El país y particularmente nuestra provincia Esmeralda, lo que perdemos es la mejor voz del Pacífico. Así fue reconocido don Nasa tanto en Colombia, en festivales en Colombia como en Ecuador. Y claro, por la naturaleza de su edad, uno está consciente de que la muerte llega, pero en el fondo uno quisiera que estos maestros fueran inmortales, para que siempre estén con uno, expresando lo que hacen, el talento de su arte, ¿no? Para Esmeralda, digo, el oficio de cantor que tenía don Nasa ha contribuido grandemente, mucho más que cualquier otra actividad, mucho más que otro oficio. Este oficio de cantar y de llevar su voz y su música a otros lugares, como países como Estados Unidos, Francia, México, Venezuela, Colombia, Perú. Don Nasa lo que hizo fue llevar a su pueblo, llevar la promoción de nuestro pueblo esmeraldeño, en este caso, que lo conozcan y lo representó de tal manera a través de su canto y su música, que es lo que nos da orgullo, ¿no? Que nos conozcan a través del arte más que de otras cosas, ¿no? De don Nasa, según Valencia, nos queda todo un legado a través de la tecnología, como los CDs y las grabaciones de video, y sobre todo el ritmo andareño. Bueno, de don Nasa nos queda todo su legado, porque por suerte, digamos, quedó inmortalizado en sus discos grabados, en algunos videos que pudimos hacer. Decir también a los oyentes que esa voz de ese poquito de andarele que se escucha en este programa famoso Expresarte, que se transmite los sábados en casi todos los canales, esa es la voz de don Nasa. Para quienes no lo conocieron en persona, lo puedan reconocer en su voz. Ese canto del andarele, nuestro querido don Nasa, esta voz inigualable, incomparable, que muchas personas que tuvimos cerca suyo, tanto en Esmeralda como en Quito, pudimos gozarle el tiempo que nos permitimos estar junto a él, ¿no? Nos deja todo ese legado, esa enseñanza. También fue partícipe, digamos, a través de entrevistas que pudimos hacer en tiempos pasados, de textos que quedaron plasmados en el libro de la memoria viva Costumbres y Tradiciones Esmeraldeñas, y en algunos otros documentos que actualmente, bueno, que recientemente se han hecho como audiovisuales. Entonces, pues, nos deja su ejemplo, nos deja su ejemplo de alegría, de optimismo, a pesar de los problemas que son naturales, siempre estaba optimista, sonriente, alegre. Eso es, creo, como lo vamos a recordar a don Nasa, y que las generaciones actuales y futuras también sepan de él a través de los materiales, de los documentos que hemos podido plasmar y producir. Ya, compadre. Ya, compadre. Y esa carne. Este es porque usted le regaló a mí, porque usted dijo que... Don Nasa partió a los 96 años de edad, el 28 de marzo, a aquel lugar de paz, de arrullo, acompañado de aquellas tradiciones y costumbres sonoras como los cantos a la Virgen del Carmen, San Antonio, San Martín de Porras, los bambucos, chigualos y décimas, que fueron su lucha por la conservación para esta y las futuras generaciones. Patricio Robalino, gestor cultural e investigador de la música popular, nos dio su sentir ante su fallecimiento. Bueno, para mí es muy triste y muy lamentable que don Segundo Nazareno Mina, don querido don Nasa, haya fallecido. Y como decimos, falleció en un centro de acogida de adultos gracias a la bondad, según sé, de unos hermanos religiosos, lo cual nos da más todavía sabiendo que los artistas, especialmente en el campo del arte popular, de la cultura popular, llegan a edades adultas, incluso a fallecer, como en el caso de Don Nasa, sin la debida protección, sin la seguridad del Estado, después de que ellos han entregado toda su vida para fomentar la identidad cultural de sus pueblos. Solamente por esa situación me da mucho dolor. De ahí la edad avanzada de Don Nasa parece que justifica su fallecimiento y además su vida llena de trabajo, porque él contaba, ¿no?, que había trabajado de todo, como estibador, como cultivador, como agricultor, y ya teniendo muchos años de vida es que se le reconoce, ya pasado así como 80 años, se le reconoce su gran capacidad musical y su gran calidad como una voz que tenía mucho de la cultura afroecuatoriana, esa cultura negra llena de matices propios. Entonces ya cuando casi Don Nasa tiene casi 80 años es que recién se hace, digamos, entre comillas, popular, conocido, reconocido, recibe homenajes, graba discos, incluso con esta colección de Taitas y Mamas. Entonces, estas situaciones creo que nos exigen a los cultores, a los trabajadores de la cultura, repensar un poquito qué es lo que está pasando con el arte popular, con la cultura popular, con nuestros músicos viejitos, que son parte, deberían ser considerados un patrimonio vivo de nuestro país y merecer un mejor caso, ¿no? Segundo Nazareno estuvo presente dentro del proyecto Taitas y Mamas, emprendido por Ilvis Flies, con el cual deja un testimonio parte del patrimonio intangible de nuestro país, al que se suma la participación en agrupaciones como Tierra, Son y Tambor, Eli Lerma, y su participación con otros íconos de la música afroesmeraldeña como Papá Roncón, Petita Palma y otros. Recorrer el camino de Don Nasa es acercarse a los reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el de mejor intérprete vocal de música tradicional del Pacífico Colombo Ecuatoriana en el Festival Caleño de Música Petronio Álvarez en el 2001, evento que congregó a los máximos exponentes de la música tradicional. Don Segundo Nazareno recobra vida con el sonido de la marimba, el guasá y el cununo, mientras se mantenga viva la memoria musical afroesmeraldeña. ¿Usted conoció a este personaje? Bueno, y si no lo conocía, y le hemos brindado esa oportunidad de cuánta gente, miren, que trabaja en el campo, de pronto de pesca, en este caso Don Nasa recogiendo el cacao, sembrando lo que encanta en la costa ecuatoriana, como es el guineo, el plátano, y bueno, pues ahí ustedes pueden haber conocido acercarse a saber que cuando un hombre labra la tierra, ya saben todo lo que puede estar a nuestro alrededor y lo que puede servir de motivación, de inspiración para seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y que esos elementos puedan ayudarle a nuestra sensibilidad y en este caso, como lo hizo Don Nasa, a plasmar sus creaciones con ese vozarrón inmenso que lo tenía, que esos proyectos que han permitido que se pueda plasmar su voz nos dan la oportunidad de poderlo escuchar. Así que vamos a escuchar de esta colección de Taitas y Mamas este tema musical, Un Torbellino. Ya saben, esas historias de dar la vuelta, poder descubrir, soñar y ver lo que nos ofrecen estos grandes artistas de nuestro país. Entonces, vamos a escucharlo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí ustedes han podido escuchar parte de uno de los temas de nuestro invitado de hoy, que se suma a este gran reconocimiento del trabajo de Segundo Nazareno, un esmeraldeño, y obviamente es un cambio, digamos así, porque escuchamos diferentes géneros musicales y ahora decíamos que el oficio de ser artista implica el poder tener esa versatilidad de diferentes géneros musicales. Y hoy, con este tipo de música que ustedes acabaron de escuchar, queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Andrés Garzón. Él es otavaleño, nació un 4 de febrero de 1998. Es hijo del señor Joselito Garzón y de la señora Patricia Campo. Vamos a preguntarle, pues primero darle la bienvenida y conocer pues este amor, la pasión que ha tenido precisamente por este género musical como es el tropical. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Laurita, a los amigos de acá de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 en AM. Muchas gracias por la apertura y qué gusto poderles acompañar en esta linda tarde uniéndonos al homenaje de don Segundo Nazareno. Así es. Bueno, vamos a conocer toda esa trayectoria. Sabemos que tú ya presentas a la comunidad ecuatoriana un CD que lo has denominado Para Ti. Género cumbia, también hay paseíto, hay bomba y también hay albazos, la música ecuatoriana. Claro que sí. Rescatando nuestra música ecuatoriana, he decidido crear este álbum, mi primer álbum, que lo he hecho con mucho cariño para todos ustedes, titulado Para Ti, en el cual recopilo 4 cumbias, 4 paseos, 2 bombas y un albazo. Coméntanos, en este caso, mi estimado Andrés, ¿cómo nació ese sueño, ese deseo? ¿Tienes ancestros que hacen música? Bueno, pues mi padre me cuenta que un tío mío era músico, que igual dejó grabando en ese tiempo unos cuantos cassettes. Y pues este sueño empezó desde pequeño, creo que como todos, juntando las ollas, golpeando y así, hasta que hoy lo podemos ya tener en físico, digámoslo ya, casi ya cumpliéndose. Claro. Y esos sueños grandes, la motivación para hacer lo que a uno le gusta, ¿parte de quién en este caso? La motivación, primeramente de mis padres, que he tenido el apoyo de ellos y de la gente que me ha apoyado a diario, digámoslo así. En cada presentación he tenido el apoyo de todos ellos. Ajá, la familia, parte importante. Bueno, ¿tú en la escuela participabas ya haciendo música? En la escuela no participaba en música. En el colegio ya entré un poco más en lo que es la música, formando ciertas bandas y así también creo que como todas las bandas que hoy se les llama de paz. ¿Que te recuerdas cuál de ellas? En Atuntaqui, en la banda del colegio Abelardo Moncayo. Abelardo Moncayo, ya. ¿Participaste en algún concurso de música? No, no he participado en ningún concurso. ¿Y en cuanto a instrumentos? En instrumentos tengo nociones de lo que es piano, guitarra y percusión. Ah, también te apasionaste por eso. Así es. Ah, Bueno, y después, ¿cuándo decidiste tú inclinarte por, obviamente, como dices tú, soñar en la música ecuatoriana, pero también algo que te encanta es la música tropical? He decidido, hace dos años empezó todo como, por así decirlo, como un juego de niños entre amigos tocando la guitarra y así empezó. Y el género tropical me he inclinado más a ese género porque personalmente me gusta a mí. Y veo que tiene mucha acogida por aquí, por los ecuatorianos. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Y la música ecuatoriana cómo está en tu localidad? Sí, suena muy bien la música ecuatoriana. Gracias a Dios, sí, todavía se la suena y se la mantiene, se la recupera. Ahora, coméntanos, cuando nosotros hablábamos de Otavalo, por ejemplo, ahí escuchamos un tipo de música que es quizá motivada por las comunidades indígenas. ¿Te resulta difícil o fácil penetrar con el tipo de música que tú haces? No, para nada difícil. La música, como bien lo sabemos, es un lenguaje universal, así es que esa es mi gran llave para poder entrar a todos, sea cual sea el género de música que se escuche. En este caso, en Otavalo, es la música folclórica, los San Juanes, todo eso. Ya, y cuando tú vas a un escenario, ¿qué es lo que más te gusta? El cariño que se tiene, la acogida, eso, el público. El público es el que te regala los aplausos, la motivación. Así es, como artistas nos debemos al público y estoy agradecido por eso. ¿Tú ya presentaste este CD en tu comunidad donde vives? Sí, he hecho ya el lanzamiento, algo corto, pero sí. El lanzamiento oficial. ¿Y cómo te fue? Muy bien, eso digo, la acogida ha sido grande todavía por allá y espero tener la misma acogida por acá en Quito. ¿Quién te acompaña, por ejemplo, para la realización de este CD en lo que tiene que ver con acompañamiento musical? En acompañamiento tenemos los músicos de la disquera que la hice con Carlos Gallegos. Con Carlos Gallegos. A ver, coméntame antes de irnos a escuchar un tema musical, sé que tú participaste con La Toquilla. Claro que sí, tuve la oportunidad aquí en Quito de cantar junto a La Toquilla, un gran recuerdo que me llevo. ¿Cuándo fue eso? Hace un año, más o menos. Uh-huh. ¿Cuál es tu artista que te motiva, que te inspira? Don Medardo. Don Medardo. Sí. Precisamente. ¿Qué cantaste con La Toquilla? El aguacate. El aguacate. Pasillos. Pasillos, claro, precisamente es música ecuatoriana. Sí. Ya. Pero ahora, cuando tú subes a un escenario, ¿haces ya los diferentes géneros musicales o solo te inclinas por uno de ellos? Escoges un repertorio. Escogiendo el repertorio sí hago diferentes estilos musicales, baladas, pasillos y la música tropical. Ah, perfecto. Bueno, un saludo cordial para Giovanni Arevalo, que nos está mirando en este instante. Yo quería presentarles a ustedes uno de los temas musicales que se encuentra en este primer volumen de nuestro invitado Andrés Garzón, que viene desde Otavalo, acá a los estudios de Radio Casa la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, pues Andrés nos hace llegar este saludo cordial y afectuoso para todos quienes están en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario Baños en Baños, la Premier en Ibarra y también en el satélite www.corape.org.es. Bueno, vamos a ver si es que podemos ubicar un albazo. Mi estimado Andrés, ¿cuál es el título de este tema musical? El título es Al Fin Sabrás, de Miguel Jaramillo. Al Fin Sabrás, uno de los temas musicales que bien o mal, ¿usted lo recuerda? Claro que lo recuerda. Este es uno de los temas musicales que siempre los escuchamos. Ahí está, desde Venezuela, sí. Para ustedes, en la voz de Andrés Garzón. Yo soy Andrés Garzón, para ti. Solo quiero que me des el cariño que un día te di. Estamos ya de regreso nosotros junto a Andrés Garzón, quien pone a disposición pues, su nuevo volumen. Y hoy, desde Otavalo, se da cita acá a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando nosotros escuchamos estos temas musicales, vemos una fusión de qué y por qué. Esta fusión ha sido no creada, sino hemos seguido haciendo esta fusión para llegar más al público, para darle un swing, algo más sabroso a lo que ya es del albazo. Uh-huh. El albazo de nuestro tradicional. De nuestro país. Claro que sí. Bueno, y cuando hablamos de esta fusión, ¿qué es lo que más te gusta escuchar a ti? Porque me imagino, como decíamos, extra micrófonos, cuando tú vas a tu estudio, a donde has dejado la música, ¿eres tú quien aprueba o desaprueba los temas musicales? ¿Qué haces ahí? A ver, cuéntanos tras de esto, ¿qué pasa? Para hacer este tema, un poco largo, digámosle, porque me fueron indicando algunos demos de cómo iría quedando. Y algunos, sinceramente, le dañaban al albazo. Y este es el que le hicimos más rescatable a lo que suena un albazo unido a una banda, algo más tropical. Son un albazo tropical, digámoslo así. ¿Qué gusto te da, por ejemplo, el hecho de escuchar ahí el sonido de una banda en este tema musical? Es algo muy, muy grande que se lo hace porque a la vez unimos lo que es el albazo con algo también nuestro, que, bueno, no tan nuestro, pero sí lo que es la banda. Lo que es la banda de pueblo. Eso. ¿Tú la escuchas en tu sector también a las bandas? ¿Hay bandas sí, por allá? Sí, claro que sí, también ¿sí? Se las escucha en las fiestas populares, sí, todavía se las escucha. Entonces, ¿haces un acercamiento a lo popular? Claro que sí, un acercamiento a lo popular, pero manteniéndolo al vaso. Coméntanos, ¿tienes otros proyectos aparte de presentar este CD a la comunidad de nuestro país? Actualmente en proyectos no, sino lo que aspiro es que este disco primeramente llegue a todos, a toda la audiencia y que le guste más que todo. ¿Ya has salido por otros medios? ¿Estás haciendo recorrido de medios? En Imbabura ya terminé la gira de medios con éxito y hoy estoy empezando aquí, gracias a Dios, en la Casa de la Cultura. Perfecto, te damos la patadita de la buena suerte y te deseamos muchísimo éxito, que puedas cumplir con tus sueños. Hoy habíamos comentado sobre la niña cantante, los sueños de saber que siempre hay que agarrarlos tras de ir de esos sueños, y habíamos planteado el tema del oficio de ser cantante. ¿Crees tú que podemos vivir de hacer música? Está un poquito duro, pero sí. Manteniendo la fe, como se dice, siguiendo, persiguiendo sus sueños y nunca decayendo, sí, se puede vivir. ¿Tú estudias aparte otra carrera? Sí, estoy estudiando urgencias médicas. Urgencias médicas. ¿Y qué relación hay con la música? ¿Te va a servir de terapia la música? Creo que sí, para el desestrés. la música parte importante en la vida del hombre. De todas las personas. Ya, pero bueno, vas a compartir urgencias médicas con el oficio de ser cantante. Un poquito paradójico, pero sí. ¿Sí? ¿Sí? Ya, en los momentos libres o quizá con las personas con las que compartas, quizá tú puedas acercarte con la música. Debería ser así, compartirles y demostrarles lo que es el arte. Lo que es el sueño. Bueno, después de que tú estés aquí en medios, aquí en la capital de los ecuatorianos, ¿has pensado salir a otras provincias o fuera del país? Si tendría el apoyo sería bonito, sería bueno. Pero, o sea, el 30 de este mes tengo ya una presentación en Quevedo, que igual vamos a estar allá revisando. ¿30 de abril? Medios. Sí, 30 de abril. Sí, el 30 de abril. ¿Vas a Quevedo? Sí. Ya. A ver, ¿y cuál es tu sueño allá en Quevedo? Igual, o sea, ahorita el sueño sería a nivel nacional impactar y que el disco guste, nada más, eso es. Ya. Ahora, lo que yo quisiera que tú comentes, ¿cómo escogiste estas canciones que iban a ser parte de este CD? Las escogí, primeramente tenemos 11 temas, de los cuales algunos son, bueno, fueron Pasillos y El Albazo que decíamos, algunas baladas también, entonces escogí las que más me gustaban, las que desde niño escuchaba. Y las dicen este disco a mi manera tropical. A una manera tropical. Vemos, por ejemplo, vals, que también les has puesto un poco más de swing. Mucho. propiedad privada, un vals peruano, ahora es le hice cumbia. ¿Qué pasa si, qué respondes, por ejemplo, a una persona que te diga, no puede ser, no queda bien eso? ¿Qué le responderías? Primero escuchar. Que escuche. Eso, le motivarías primero a que escuche. Claro, no cerrarnos siempre a yo la escuché así, tiene que mantenerse así, no, sino que puede cambiar y tal vez gustar a la gente, pero es decir, rescatando, que fue, en este caso, fue un vals, y hay que tener mucho respeto con eso. Bueno, vamos a ir nosotros ya finalizando tu participación, y a mí me gustaría que dejes ese mensaje para todas las personas que nos escuchan aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Claro que sí, a todas las personas, muchas gracias por esta apertura, por su acogida, y más que todo, no a mí, sino a todos los artistas ecuatorianos, debería haber esa acogida tan grande, y pues esperemos que esto siga así de... así para bien de nuestra cultura, de la cultura ecuatoriana, ayudando al artista ecuatoriano, primeramente. Bueno, nosotros te deseamos, como dijimos aquí en este programa, que tengas mucho éxito y que, bueno, agarres los sueños y que los puedas cumplir. Muchas gracias, Laurita, y esperemos que así sea. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar este mosaico. Con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Bueno, vamos a ver esta versión que él nos comenta cómo nos queda la creación de Modesto López y Manuel Mantilla. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra.